sé cómo pude aferrarme a ti, a tus brazos que me ataban, a tu piel que me embriagaba y a esos labios que solo sabían mentir. No sé cómo pude ser tan estúpida y dejarme convencer con tus palabras. Y hoy que todo ha terminado y que ya nada ha quedado, solo me resta decir que seas feliz, aunque sé que ya nunca encontrarás otro amor como el que yo te di, y ojalá no te pongas a llorar. Que seas feliz, porque yo juro que voy a intentar olvidar cada beso que te di, y recuerda que te arrepentirás. Mujer así nunca encontrarás.